Jesús te sorprende. Y cuando vos pensás en sorpresa, como decía el pastor Carlos esta mañana, él habla de insólito, de cosas inesperadas. Él habla de cosas que vos no podés pensar, soñar, ni siquiera imaginar. Él quiere en esta mañana llevar tu realidad mucho más allá de lo que vos podés pensar. Jesús te ama. ¿Sabías eso? Si tuvieras que poner una cara de sorpresa, a ver, mostrame una cara de sorpresa, ¿cómo harías? A ver. ¿Cómo sería tu cara de sorpresa? A verla. ¿La tuya, Ricky? ¿Cómo sería? Rubén, a ver, ¿cómo sería la cara de sorpresa tuya? Ay, todos abren los ojos y abren la boca, yo no sé por qué. En realidad sí, ¿sabes? Cuando Dios te quiere sorprender, lo primero que tenés que hacer es abrir los ojos. ¿No? Cuando Dios te quiere sorprender, lo primero que hay que abrir es los ojos. Y saben una cosa, el organismo humano tiene una reacción. Y es que levanta las cejas, abre los párpados y las pupilas se abren. Es la primera reacción que una persona tiene cuando se habla de sorpresa. Y es todo lo que hicieron ustedes. Quizás en esta mañana puedas abrir los ojos, levantar los párpados caídos por las dificultades de la vida. Puedas abrir las pupilas para ver que Jesús te ama y quiere sorprenderte en esta mañana. Jesús es una persona que puede cambiar tu vida. Él es sorprendente. ¿Saben? Además de que Jesús es sorprendente, Él tuvo una vida absolutamente sorprendente. Dice la palabra de Dios, la sorprendente vida de Jesús. Y en esta mañana me encantaría que Dios pueda utilizar mi mente para contarte algunas cosas de las que Jesús hizo mientras estaba con nosotros, que era sorprendente. ¿Te hubiera gustado caminar al lado de Jesús? ¿Cómo me hubiera gustado? Si pudiera tener la máquina del tiempo, como la de Volver al Futuro, ¿no? Yo volvería y me gustaría caminar con Jesús y me gustaría estar con una cámara filmando todas las cosas que Él estaba haciendo. Porque Jesús era sorprendente. Él hacía cosas que descolocaban a todas las personas. Porque siempre tenía una reacción absolutamente inesperada. Él vivió, caminó por aquí y tuvo una vida extraordinaria. ¿Por qué decimos que la vida de Jesús en la tierra fue sorprendente? ¿Por qué? Jesús tenía algunas características que hacían que era una persona absolutamente única. Y quizás vos tenés una vida un poco chata. Pensás que tenés una vida un poco estropeada. Quizás viniste acá en esta mañana con todo el bagaje y la carga de tus frustraciones. Cuando vos mirás tu pasado y haces un análisis de tu vida, quizás tu vida no sorprenda a nadie. Ha sido una vida muy común, o ha sido una vida que ha tenido muchas vicisitudes. La vida de Jesús fue muy corta. Jesús vivió muy poco tiempo. Su ministerio duró muy poco tiempo. Él vivió 33 años y su ministerio solo duró 3 años. Pero en 3 años hizo tantas cosas. Tenía una agenda tan espectacular, Jesús, que era sorprendente. Y lo primero que dice nuestro mensaje en esta mañana es que Jesús era un hombre absolutamente libre. Su libertad personal, era un hombre libre. Ser libre no significa hacer lo que vos querés. Eso no es libertad. Cuando le preguntamos a los muchachos, a las chicas, si quieren ser libres, asocian la palabra libertad con el querer hacer lo que se les da la gana. Eso no es libertad. Eso es una libertad malentendida. Libertad no es hacer lo que uno tiene ganas de hacer sin importar lo demás. Bueno, Jesús fue un hombre libre. Sin embargo, él hacía la voluntad de su Padre. Pero fue libre. Y miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su libertad personal, en cuanto a esa vida. Jesús tenía libertad de capturar su destino. En esta mañana vamos a recordar la muerte del Señor Jesús. Y dice Juan 10, 17 al 18, estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a tomarla. Jesús no murió porque lo tomaron y porque lo mataron. Jesús no murió porque la gente de aquel entonces lo capturó. La verdad es que Jesús dijo, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Y él dijo antes, nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por la de sus amigos. Jesús tenía una libertad extraordinaria y él tenía una libertad absoluta sobre todas las cosas que estaba haciendo. Él tenía libertad aún hasta para poner su vida en la cruz y después para volverla a tomar. ¿Cómo vamos a recordar esta mañana? Jesús murió y resucitó. Y ahí aparece la palabra el destino. El destino. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una vida con muchos problemas, pensamos en esto del destino, entre comillas. Como si nuestra vida no fuera una consecuencia de nuestras propias decisiones. A veces es más fácil pensar que nuestra vida es como es por culpa de los demás. Que nuestra vida como es por culpa de las circunstancias que imponen los demás. Muchas veces cuando miramos nuestra propia vida, muy pocas veces hacemos el balance de que a veces estamos en circunstancias determinadas por nuestras malas decisiones. Y en realidad el destino, en nuestro camino lo vamos a estar haciendo cada uno en forma personal. Jesús tenía una libertad personal a tal punto que él sabía para qué había venido a la tierra. Sabía qué es lo que tenía que hacer, sabía qué es lo que iba a pasar, sabía cómo iba a terminar y sabía cómo era el final. Jesús tenía libertad y él tenía una vida con un propósito absolutamente determinado. Dejó los cielos, nació aquí, estuvo con nosotros y su camino era la cruz. Hasta último momento él pidió si podía pasar esta copa que pase. Sin embargo, el Padre le dijo, no es posible. Y él dijo, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Pero él tenía libertad. Tenía libertad con respecto a toda su vida. Además, Jesús tenía libertad sobre las circunstancias. Jesús tenía libertad sobre los placeres. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó? ¿Y se acuerdan que Jesús había ayunado durante cuánto? 40 días y 40 noches. Y estaba débil. Su cuerpo seguramente estaba muy debilitado. Seguramente debía haber bajado muchos kilos de peso. Seguramente su mente no funcionaba muy bien porque le faltaba alimento. Y en ese momento de debilidad física extrema, miren lo que aparece el maligno. Y el diablo dice, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús era una persona completamente libre y no había ninguna circunstancia externa que podía atarlo, ni siquiera los placeres. Jesús dominaba ese tema. Quiero decirles que la Biblia está llena de pasajes donde en el Evangelio Jesús está disfrutando junto a sus amigos. ¿Y se acuerdan que le gustaba a Jesús? A Jesús le gustaba comer. ¿Se acuerdan de eso? Un día vamos a hablar de todas las fiestas que tuvo Jesús. Bueno, ¿dónde hizo el primer milagro? En un casamiento. Hizo el mejor vino. Pero no solamente se tomaba, sino se comía. ¿Y se acuerdan cuando se encontró con Zaqueo? ¿Qué le dijo? Bájate, porque tengo que ir a tu casa. ¿A qué? Quiere a comer. ¿Y se acuerdan cuando Jesús resucitó? Se encontró con los discípulos en la playa. ¿Y qué les dijo? Muchachos, ¿no hacemos un pescadito asado? Y de postre, un poquito de miel. A Jesús le gustaba comer. Me lo imagino a Jesús disfrutando la comida. Me lo imagino a Jesús disfrutando de la charla con los amigos. A Jesús le gustaban los placeres. Él también pudo disfrutar de esas cosas. Pero los placeres no dominaban a Jesús. Los placeres no tomaban control de la vida de Jesús. Sino todo lo contrario. Él tenía libertad en medio de las cosas que tuvo que caminar por este mundo. Porque Jesús era un hombre como vos y como yo, completamente Dios, pero completamente hombre. Y quizás en esta mañana vos estés confrontándote con este Jesús sorprendente. Y entonces vos no podés controlar tu destino, sino que las circunstancias te controlan a vos, te van llevando, te van empujando, te van conduciendo. Es como si estás en medio de una multitud que te lleva. Hace mucho que yo no viajaba en tren y en subte. Y tuve que hacerlo. Y la gente me llevaba, yo estaba ahí y me llevaba. ¿No se sintió alguna vez ahí? ¿Sí? Te llevaban y alguno te toca la colita y entonces y me llevaban. A veces nuestra vida es así, ¿no? Estás en el medio de una cosa y la gente te va llevando y las circunstancias te llevan. No controlás el auto de tu vida. No controlás tu destino. Jesús lo controlaba. Y a veces te distraes con los placeres de este mundo. Y vos no controlás a los placeres, sino los placeres te controlan a vos. La comida te controla. Te controla la bebida. Un poquito así de alcohol te echa a perder. A veces el juego, el bingo de Lanús, o cualquiera otro de los lugares. Ayer estaba mirando el lema de los bingos: jugá para divertirte. ¿Lo vieron? Jugá para divertirte. Te están prometiendo que te vas a divertir. Mientras tanto te van sacando todo lo que tenés. Esta semana estuve con Ricardo. No lo conozco a Ricardo, nunca lo vi. Solo hablé por teléfono con él. Vino una persona y me dijo: mi marido tiene problemas con el juego. Y ya probó con todas las cosas. Y no podemos sacarlo del juego. Todo lo que gana, lo gasta. Nos decía que él iba a la facultad a hacer un curso. Y en realidad se iba a jugar el dinero. Y entonces le dije: yo conozco a una persona que puede cambiar la vida de tu marido. Decile que me llame por teléfono si quiere cambiar. Al rato recibo una llamada telefónica. Y a mí generalmente me llaman las mujeres. Y esta vez mi secretaria me dice: doctor, dice, mire, hay alguien que quiere hacer una consulta. Dice: pero es un hombre. Digo: ok, pásamelo. Y me dice: hola, soy Ricardo. Tengo problemas con el juego. Estoy transformando a toda la vida de mi familia en un desastre, porque gano mucho dinero, pero todo lo que gano lo gasto. Y no hay nadie que pudo ayudarme. Y le dije: yo conozco una persona que puede cambiar tu vida. ¿Tenés ganas de cambiar? Y me dijo: sí. Y entonces nos agendamos una reunión para esta semana. Y voy a decirle que la persona que puede cambiar la vida de él es Jesús. Porque si Cristo no cambia la vida de Ricardo, no hay nadie que la pueda cambiar. ¿Estás de acuerdo? Jesús tenía dominio sobre los placeres. Él no negaba los placeres. Lícitos, por supuesto, ustedes me entienden. Porque ahora en nuestra humanidad tenemos cosas que son lícitas y cosas que no nos son lícitas. Jesús nunca hizo nada que no fuera lícito. Pero aún los placeres, entre comillas, lícitos, a veces pueden atrapar nuestra vida, nuestra atención, nuestro tiempo. A veces un hobby, un pasatiempo, se transforma en algo que, lejos de ser lindo, atrapa nuestra vida. Y esta semana muchos padres estaban con alta preocupación porque sus hijos se encierran largas horas adelante de la computadora y no salen. Placeres lindos, pero que mal utilizados pueden ser realmente muy, muy perjudiciales. Jesús tenía libertad en medio de los placeres. Jesús tenía el control de su destino y tenía libertad en medio de las cosas que vivía la gente. Quizás en este momento vos estás aquí en el templo y estás atrapado por alguna de estas cosas. Y en tercer lugar, Jesús tenía libertad en medio de las personas. Y dice la palabra en Juan 19:10, Jesús respondió: no tendrás ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Nadie tenía poder sobre Jesús, pero sí Jesús tenía poder sobre las personas que le abrían su corazón. Las personas no podían afectar a Jesús, mucho menos el maligno que lo tentó, y dice que cuando Jesús hubo resistido, tuvo que huir de él. Ninguna persona, ninguna potestad celestial de las huestes de maldad tenían poder sobre Jesús, pero sí Jesús tenía poder sobre las personas. Y entonces cuando las personas querían y deseaban de corazón, Jesús intervenía y daba un nuevo sentido. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús se encontró con la mujer que había pecado, lo que hizo fue perdonarla y darle libertad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con Mateo detrás de la mesa de los impuestos? El Señor le dijo: sígueme. Le siguió y el Señor le dio libertad. ¿Se acuerdan cuando se encontró con Nicodemo? Como decía el pastor Carlos en esta mañana, en algo sorprendente, le dijo: tenés que hacer de nuevo, tenés que nacer de nuevo, y nació de nuevo. ¿Se acuerdan? Porque Nicodemo se lo permitió. Ahora, recuerden ustedes también que una vez Jesús se encontró con el joven rico y quiso liberarlo del dinero. ¿Se acuerdan? Porque este muchacho tenía mucho dinero. ¿Y el joven rico qué hizo? No quiso. ¿Y Jesús qué hizo? Lo dejó seguir caminando. Tu voluntad es importante para determinar si querés que Jesús pueda cambiar tu destino y pueda llenarte de libertad. ¿Cómo llegaste a la casa del Señor en esta mañana? Y me voy a quedar en este punto nada más. Quizás pensás que esclavitud es estar atrás de los barrotes de una cárcel. Quizás pensar que estar privado de la libertad son las personas que en este momento están encerrados en la cárcel de Devoto, o en la cárcel de Florencio Varela, o en la cárcel de Seiza. Pero vos podés estar acá sin ningún barrote físico delante tuyo y sin embargo podés estar viviendo una vida de esclavitud encerrado en algún problema. Quizás vos creés que tenés libertad porque pudiste salir de tu casa y pudiste venir hasta acá, pero Dios te trajo porque hoy quiere Él romper los barrotes de aquellas cosas que te están esclavizando y darte libertad. Él en esta mañana quiere cambiar tu destino y quiere transformarte. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que, como he leído, si querés buscar en Lucas capítulo 4, versículo 18, ahora en el Evangelio, porque antes lo leí de Isaías, dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que un día Jesús entró en la sinagoga, como era de costumbre, fue el sábado al templo, y se levantó a leer. Y entonces le dieron el libro del profeta Isaías. Y entonces ahí Jesús lo abrió y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El profeta Isaías estaba hablando de Jesús, porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres. Y mira esta frase: para anunciar libertad a los prisioneros. ¿Cómo dice tu Biblia? Para dar libertad a los cautivos. ¿Y hay otra versión? Para dar libertad a los oprimidos. Y yo tengo a los prisioneros. Y quiero hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Estás cautivo? ¿Estás prisionero? ¿Estás oprimido por algo? El Señor en esta mañana quiere darte libertad. Jesús es una persona sorprendente. Y dice Jesús de Él mismo: Él vino para darte buenas noticias y para anunciarte libertad. Él quiere darte libertad. Y dice la palabra de Dios, en mismas palabras de Jesús: si conoceréis la verdad los hará libres. Y la verdad es Jesús. Él es la única verdad. Todas las otras son salidas que a veces llevan a callejones que al final son oscuros y no tienen salida. Pero en esta mañana, las puertas de esta iglesia se abrieron para anunciar que Jesús, hoy, en el siglo XXI, sigue siendo poderoso para darte libertad. Libertad de tus errores, de tus pecados, si me permitís la palabra. Pecado, todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios. Y dice la Biblia que todos pecamos. Y no hay justo ni siquiera uno. Así que yo estoy hablando con absoluta seguridad de que en este grupo de personas que estamos aquí en esta mañana, no hay justo ni siquiera uno. Porque lo dice la Biblia. Y Él vino a darte libertad. Vino a libertarte del pecado para abrirte las puertas del cielo. Pero además Jesús es sorprendente y Él tiene más para nosotros. Es decir, David, Él perdona mis pecados y me da el cielo. Sí, pero además Él quiere que vos arranques hoy con una vida nueva. No tenés que esperar hasta el cielo para que Jesús te haga libre. sino que podés empezar un proceso de transformación ahora en el cual Jesús te dé un poquito de libertad más cada día. Y yo no sé por qué estás atado, pero Jesús lo sabe y vos lo sabes en tu corazón. Quizás estás atado a tu pasado, a algo que te pasó, alguna cosa que lastimó tu corazón, alguna cosa que te produjo una herida tan profunda que han pasado los años y seguís cargando aún con ese pasado a cuestas. Jesús quiere sacarte la mochila y quiere darte libertad. Quizás estás cargando con tu conciencia por algo que hiciste en el pasado. Y el Señor quiere limpiarla. Y quiere echarla al fondo del mar y no quiere acordarse nunca más. Quizás en este momento estás en la casa del Señor. Y cuando yo ejemplificaba acerca de las cosas que pueden atar una persona, quizás vos sos la que está atada en este momento. Quizás hay algo que te tiene controlado y atado. Y el Señor dijo, yo he venido para dar libertad a los oprimidos. Y si estás oprimido por algo, Jesús quiere sacarte eso. Quizás estás oprimido por el dinero, persiguiéndolo y no encontrándolo. O estás oprimido porque lo tenés o porque no lo tenés. Quizás estás oprimido por algún vicio que ata tu vida, que te esclaviza, que te oprime, que te pone de rodillas. Jesús quiere levantarte en esta mañana. ¿Por qué dijo que Él vino para anunciar libertad a los prisioneros? Quizás hay una pequeña cosita que está arrastrando tu vida. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de ver un elefante. Muy de cerca. Estaba con Sebastián. No es el elefante. Pero por primera vez, con Mache, con Claudia, Sebastián y yo vimos una escena nunca vista, cómo bañaban a un elefante. ¿Alguno vio bañar a un elefante? ¿Alguno vio? No, mi suegra no, por favor, hermano, no. Era una mole el elefante, ¿es así? No sé cuánto medía, pero una mole enorme. Y venía el cuidador con un palito. ¿Es así? Los chicos dicen, un palito. Era una varillita de mimbre, una mole enorme. Yo dije, el elefante le pega así con la trompa y lo liquida, porque para el colmo el cuidador era chiquitito, con pantaloncito corto. Y entonces llevaba al elefante y le hacía con la varita de mimbre en las patas, tiqui tiqui, y el elefante caminaba. Le hacían la trompa y el elefante se paraba. Le tocaba la patita adelante y él levantaba así para que le laven la axila. En serio, le pasaban el cepillo, después le pusieron un poquito de desodorante. Después, del otro lado, yo veía cómo al elefante lo manejaban con una varita de mimbre y nosotros ahí como cuatro estúpidos, así, mirando cómo bañaba al elefante. Y el tipo nos miraba diciendo, esto nunca vino a bañar un elefante, pero nosotros nos quedamos ahí media hora viendo cómo bañaba al elefante. Y después dije, qué bárbaro, a esta mole grande lo dominan con una varita así de chiquitita. Bueno, mi mujer no necesita ni la varita, levanta el dedo y ya está. A veces somos grandes, pero una cosita chiquitita nos domina. ¿Es así? A veces una varillita de 10 centímetros o menos, redondita, y que tiene algo adentro, que se llama tabaco, te domina todo el cuerpo. Y vos sentís que te estás muriendo y que tenés un enfisema bárbaro y que te vas a morir, y sin embargo otra vez vas a buscar esa varita blanca y la prendés fuego, aún sabiendo que te está matando. Y a veces hay una copita así de chiquitita, con algo blanco adentro, que tenés que tomar el trago para que te dé fuerzas, y te domina. Y ahora hay cosas más chiquitas, una cosita, un papelito, que se puede doblar en 8 pedacitos y que te lo pones en el bolsillo, que se llama Paco, y lo abrís y solo tiene menos de 1 centímetro cuadrado y puede dominar tu vida y tu destino. Quizás en esta mañana llegaste a la casa de Dios prisionero, no entre barrotes, pero llegaste prisionero por algo. Y en esta mañana, Jesús, este Jesús sorprendente, quiere liberarte y quiere darte libertad. A vos que estás cautivo, a vos que estás oprimido, como dice mi Biblia, a vos que estás prisionero. Prisionero de tu pasado, de tu presente, de tu carácter, prisionero de tus circunstancias que construiste, prisionero de tus malas decisiones, prisionero de tus vicios, prisionero. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió para darte una buena noticia. Y la buena noticia que tenemos en esta mañana es que Jesús, si estás dispuesto y si querés, puede dar libertad a tu vida y a tu eternidad y a tu futuro eterno. Jesús puede inundar tu vida de libertad porque Él pelea por nosotros para hacer lo que nosotros no podemos. Y dice la palabra, 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y entonces si vos decidís en esta mañana abrir tu corazón y pedirle perdón a Jesús y entregarle todas tus cosas, Él puede inundar tu corazón con el Espíritu Santo y entonces poner libertad, con lo cual estuviste peleando años y no pudiste. Vos no podés, Jesús sí puede hacerlo. Vos no podés salvarte a ti mismo, Jesús te puede salvar. No podés tener libertad, Jesús puede dártela, pero necesitamos que abras la puerta de tu corazón. Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y Él en esta mañana está llamándote, porque tiene algo fabuloso para ofrecerte, que es la libertad. Si viniste cautivo, oprimido, prisionero, Jesús y su sorprendente vida, y aún su sorprendente muerte, quiere darte libertad. ¿Querés? ¿Querés? Una vez, una persona se encontró con Jesús y Jesús le dijo, ¿querés? Y la persona le dijo, sí quiero, pero ayuda mi incredulidad. Sí quiero, claro que quiero, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque aún mi incredulidad no me permite ver al Jesús que puede libertarme. Quizás en esta mañana vos digas, sí, claro, yo quiero empezar una vida nueva, yo quiero empezar una vida con Jesús, yo quiero que Él perdone mis pecados, yo quiero arrepentirme, pero tengo un problema, tengo que pelear con mi incredulidad. Quizás puedas ser tan sincero en esta mañana como lo fue esa persona que se encontró con Jesús y digas, sí quiero, pero ayúdame en mi incredulidad, porque no soy un creyente, soy un incrédulo. Pero quiero acercarme a Jesús, quizás quieras creer en esta mañana. ¿Crees? En esta mañana, Jesús, este sorprendente, hizo que nosotros estemos aquí juntos, para que podamos abrir la palabra de Dios y para que vos y yo podamos comprender que Jesús quiere darnos libertad. Y mirá este pasaje que quiero leerte ahora, para terminar. Dice Juan 8:31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si querés, búscalo. Si querés, marcalo, hacerle una marquita. Si no tenés una Biblia, por favor, después decinos que te conseguimos una. Y dijo, Jesús le dijo a las personas que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabés qué? Para tener libertad, necesitamos que tengas obediencia. ¿Está bien? Jesús te está pidiendo que seas obediente. Ok, yo te ayudo, pero vos haceme caso. Yo quiero perdonar tus pecados. Yo quiero liberarte de lo que vos tenés que liberarte, pero vos haceme caso. Se necesita obediencia. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, entonces fantástico. ¿Querés en esta mañana? Te voy a invitar ahora a que tomes una decisión. No hemos venido aquí para entretenernos esta mañana. La palabra de Dios no se hizo para que escuchemos lindos discursos. La palabra de Dios se escribió para que vos y yo pudiéramos cambiar nuestras vidas. Y vos quizás me podés decir, David, ¿pero de qué te liberó el Señor? De tantas cosas me liberó a mí. Yo le recibí cuando era muy chiquito, pero después Jesús tuvo que ir trabajando conmigo mucho tiempo. ¿Sabes una cosa? Tengo 50 años. Jesús tiene que seguir trabajando conmigo todavía. ¿Es así? Él trabaja conmigo y todavía tiene que sacarme algunas cosas con las cuales estoy peleando. Pero Él lo prometió y Él está conmigo y lo hace cada día. Y Él me liberó del poder del pecado y de la muerte. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Así que quizás ahora quieras inclinar tu rostro. Quizás viniste en este día precioso de domingo a la iglesia y ahora te estás encontrando con Jesús. Él está acá con nosotros en esta mañana. Y Él te pregunta, ¿querés que te haga libre? ¿Libre del pecado? Si nunca recibiste antes al Señor Jesús, quizás quieras hacer una oración conmigo ahora y le digas, Señor Jesús, gracias porque viniste a dar libertad a los oprimidos, a los prisioneros, a los cautivos. Gracias porque viniste a darle buenas nuevas a los pobres. Porque yo estoy atado. Soy prisionero de tantas cosas. Señor, quiero que vengas a mi vida, que perdones todos mis pecados. Y que hoy pueda empezar una vida nueva contigo. Te recibo en mi corazón, Señor. Inicia un proceso conmigo de cambio sustentable, de cambio verdadero, de cambio real. Intenté con otras cosas, pero no dieron resultado. Y hoy comprendo que la única persona que puede cambiar mi vida sos vos. Señor, te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta mañana? ¿Y me quiere levantar la mano? ¿Nunca la levantó? ¿Y quiere decirme ¿Y quiere recibir a Jesús en su corazón? Veo muchas manos, no sé si es una ratificación o no, pero ¿hay alguien que nunca hizo esta oración y por primera vez quiere hacer esta oración? ¿Y quiere decir, sí, Jesús, vení a mi vida? Cámbiala. Yo quiero ser libre. Hoy es un día de libertad en la casa del Señor. Muy bien. Qué lindas manos. Ricardo está mirando y él sabrá si tiene que acercarse a alguien después para dar algún consejo. Pero queridos hermanos, otra palabra más. Si me permitís, pastor, un segundo más. Esta iglesia tiene creyentes o tiene discípulos. Somos todos creyentes que hemos llegado al paso de que Jesús sea solo nuestro Salvador. Y en este momento quizás la iglesia y su congregación, en decisiones individuales, tenemos que buscar un nivel un poco más arriba. Es decir, Señor, ya no te quiero tener como amigo y Salvador. Ahora quiero ser un discípulo, no un creyente. Y a veces nuestro propio evangelio nos hace prisioneros. A veces nuestra propia experiencia religiosa nos hace prisioneros. Y nos transformamos en creyentes prisioneros de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Y no permitimos que Jesús nos lleve a un paso más arriba para ser verdaderos discípulos. Nos quedamos en que somos creyentes. Y nos establecemos en nuestra propia creencia. Y no nos mueve nadie. Quiero recordarle que Jesús, cuando iba con sus discípulos, se movía de un lado para el otro. Y los discípulos tenían que seguirle. Quizás te has establecido como un creyente. Y estás paradito en tu creencia. O sentado. Y el Señor quiere moverte ahora. Quiere moverte a otro escalón, a un paso más, para que seas un verdadero discípulo, que siga al Señor y que le sirva con sus talentos, que le ofrende, que ponga su vida en servicio, que sea capaz de dejar alguna cosa. El Señor está requiriendo en esta mañana un paso más. Y a vos que viniste y que hasta ahora estabas muy tranquilo escuchando el mensaje del Señor, porque total vos sos creyente y no era para vos. Ya peleaste la batalla, el Señor ahora te incomoda en tu banco y te pregunta. Como dice el Evangelio en el capítulo 8 de Juan. Te pregunta en esta mañana si estás en obediencia o estás en creencia. ¿Estás en obediencia a las enseñanzas o estás nada más que establecido en la costumbre evangélica que aprendiste y en la cual te fijaste? Dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán mis discípulos. Y el Señor en este momento requiere discípulos que estén dispuestos a seguirle, a moverse, a salir de la creencia y a dar un paso más. ¿Quieres dar un paso más? No te voy a hacer levantar la mano. No te voy a hacer tomar la decisión. Porque hay algunos de ustedes que la van a levantar siempre la mano, porque tienen ganas. Yo soy de esos. Y hay otros que no la van a levantar nunca. Porque creen que levantar la mano es comprometerse delante de la gente y después, viste, después está complicado. Pero hoy no soy yo el que habla. Hoy es el Señor quien nos convoca. Y dice, el Señor me ha enviado a mí para darte buenas noticias. Y la buena noticia para vos, creyente, es que el Señor tiene algo más todavía para darte. Y Él quiere llevarte algo superior. El Señor también tiene algo más para nosotros, hermanos. El Señor tiene algo más para darnos a nuestra vida. El Señor ya hizo su obra redentora en nosotros, pero Él tiene más para nosotros. Él quiere hacernos sus discípulos y quiere poner su victoria, como dice nuestro mensaje en esta mañana, y quiere sorprendernos y dar sentido a nuestra vida y seguir trabajando en nosotros. Pero la decisión es tuya. Como siempre. Y miren lo que dice Romanos 8:21. Y con esto termino. Romanos 8:21 dice, para vos y para mí, mis querida iglesia, mis queridos hermanos. Romanos 8:21 dice, un futuro maravilloso. Dice, el apóstol Pablo, diciendo que tenemos en el versículo 21, y ahí todo más, dice, bueno, porque tenemos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y él en este momento quiere gloriosa libertad para los hijos de Dios. Así que yo te invito a que tomes una decisión también en esta mañana. Y que en este tiempo el Señor pueda trabajar un poquito más sobre nuestra vida. Y pueda llevarnos un escalón más para arriba. ¿Querés? ¿Querés que el Señor te lleve un escalón más para arriba? ¿Querés que mejore tu vida? ¿Que optimice tu vida? ¿Que optimice tu libertad? ¿Que le dé un plus extra? ¿Que te lleve a un nuevo nivel? El Señor quiere hacerlo con vos también. Creyente de tantos años como yo. 43 años de creyente, el Señor en esta mañana me dice, te quiero dar un poquito más. ¿Querés un poquito más? Te quiero dar más. Quiero darte buenas noticias, quiero darte más libertad. Quiero que vivas feliz, quiero serte feliz, quiero que estés contento. Para eso he venido, para rescatar a los perdidos, pero también para alimentar tu vida y para hacerte crecer. Y si querés, vamos juntos y vamos a un nuevo nivel. Ya no de creyente, ahora de discípulo. Y trabajando en nuestro discipulado cada vez más con profundidad para que Jesús pueda hacerlo. ¿Qué sé yo lo que estás pensando ahora?